Bueno, muy bien. Venimos ahora con la entrevista, como habíamos anunciado. En realidad, esta noticia también ya la habíamos leído. El tema de que, bueno, básicamente, obviamente, no ha gustado en Inglaterra el hecho de que en esta cumbre de la CELAC se expresaran respecto de Malvinas como un territorio en disputa y no como un territorio de ultramar europeo, como se lo hacía tradicionalmente. Pero para esto. Eso por un lado, y por el otro lado también por denominarla el documento Malvinas, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, para eso teníamos, entablamos esta comunicación, que le agradecemos claramente el contacto a Guillermo Carmona, secretario, bueno, para Malvinas y Secretario Atlántico Sur. Malvinas, claro. Así que buenos días, Guillermo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Un Bueno, gusto. le hago una pregunta, ¿cómo puede Argentina capitalizar, digamos, estos hitos, transformar estas noticias en hitos y De avance. seguir, claro, y avanzar sobre estos pasos? ¿Cómo se puede hacer? Bien. Obviamente que con política de Estado, ¿se entiende? Pero digo, ¿cómo piensa usted que sería un camino para fortalecer este camino? Bueno, antes que nada les voy a pedir disculpas, estoy muy congestionado, así que voy a hablar lentamente y un poquito bajo. No, por Quizás favor. no con el énfasis que habitualmente lo hago. Miren, lo esencial en esta situación es que en la agenda birregional, en la agenda entre la región de América Latina y Caribe y la agenda y la región de la Unión Europea, ha quedado incorporada la cuestión Malvinas. Poner un tema en agenda en los foros internacionales es una tarea muy importante en función de que si se trabaja bien esa acción de lograr poner un tema importante en la agenda, eso implica que luego se le dé continuidad. En este caso, lo hemos puesto en agenda con esa perspectiva, que en la relación entre ambas regiones, la cuestión Malvinas no solo esté presente ahora, sino que siga estando presente. Y en ese marco es un paso, no tenemos dudas, es un paso trascendental el que hemos dado, porque de esta acción se desprenden una multiplicidad de acciones y objetivos que tenemos para el futuro. Ahora, ¿por qué es importante poner a Malvinas en la agenda con la Unión Europea o con otras regiones del mundo, como lo hemos hecho ya anteriormente? En el caso de Europa, vos lo señalabas muy bien, implica un cambio sustancial en el estatus que se le da a la cuestión Malvinas. Malvinas, hasta el momento del Brexit, es decir, hasta el momento en que el Reino Unido se desprendió, salió de la Unión Europea, era considerado un territorio de ultramar europeo. Tenía los beneficios que los países que integran Europa, en ese momento el Reino Unido también, y por lo tanto se le extendía a Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur esos beneficios, arancelarios especialmente, estaban vigentes. Dejaron de estar vigentes formalmente desde el año 2021, cuando se efectivizó el Brexit. Que hoy la Unión Europea reconozca la posición de América Latina y Caribe, que es una posición que considera Malvinas como un territorio bajo disputa de soberanía, como un caso de colonialismo, como una situación que tiene que ser resuelta de acuerdo al derecho internacional, fácilmente se puede contrastar la importancia que tienen, ¿eh? Hoy hay un reconocimiento de nuestra posición. Hace 2 años y medio atrás lo consideraban territorio de ultramar europeo. Entonces, ¿qué hubo que hacer para que esto fuera así? Desde el comienzo de la actual gestión, nos dimos una tarea de priorizar en los vínculos con la Unión Europea el logro, el buscar lograr que se reconociera esta situación. Ahora, nuestro próximo objetivo es conseguir que la Unión Europea inste al Reino Unido a que retome las negociaciones, como lo hacen los países latinoamericanos y caribeños, y como lo hacen otras regiones y otros países, algunos de ellos grandes potencias, como es el caso de China y de Rusia. Así que en ese sentido, creo que es muy importante que continúe la acción. No es otra acción la que ha emprendido nuestro gobierno que la de llevar adelante la política de Estado que marca la Constitución. No, claro. En eso no hemos hecho otra cosa que lo que hay que hacer. Lo que pasa es que tuvimos a quienes no respetaron a la Constitución en relación con la cuestión Malvinas, hicieron cosas que no se debían hacer, como ocurrió durante la gestión de Macri. Guillermo, preguntar, ¿en qué estado está Malvinas en cuanto a la administración del gobierno británico? Cada vez se ve más fortalecida, ¿no? En el tema de la explotación de recursos naturales, en el tema de que claramente una base militar de la OTAN ahí estratégica a nivel de geopolítica mundial. Está también China haciendo pies ahí en Tierra del Fuego con el puerto de China. Evidentemente se está tornando una zona de disputa, no solamente, me parece, bilateral entre Argentina e Inglaterra, sino a nivel mundial. ¿Qué análisis hace de toda esta situación? Digamos, un territorio que tiene una importancia no solamente para estos países, sino claramente a nivel mundial. Miren, lo que hay en Malvinas es un régimen colonial. Uh-huh. No hay que perder de vista esto. Es un régimen colonial. Tiene todas las características. Si, en general, nosotros desde la mirada argentina hacemos un análisis de las amenazas que representa la presencia británica en Malvinas, y está muy bien que sea así. Uh-huh. Amenazas a los recursos naturales que son saqueados, amenazas militar con una base militar, la amenaza estratégica en la proyección antártica, etc. Y hay una tendencia, a veces incluso, yo no quiero minimizar, pero también a sobredimensionar, ¿no? Entonces, vos lees por ahí en algunos medios argentinos, sobre todo los que tienen alguna posición pro-británica o de cierta condescendencia con... O que han dicho abiertamente que Malvinas hay que regalarla. Sí. Lo han dicho. Sí, exactamente. Cuando aparecen esas visiones, generalmente te muestran a las Islas Malvinas como un mundo ideal, digamos, ¿no? Como la isla de la fantasía, digamos, ¿no? Entonces te dicen que tienen el PBI más alto del mundo, los ingresos más altos del mundo, etcétera. La realidad de Malvinas hay que mensurarla adecuadamente. Tienen un régimen colonial con un gobierno colonial que depende directamente, ellos tratan de simular otra cosa, pero dependen directamente del gobierno británico. Hay una restricción al acceso a argentinos, y si uno analiza en términos de desarrollo comparativo, por ejemplo, entre las Islas Malvinas y la Isla Grande de Tierra del Fuego, la parte argentina de la Isla Grande de Tierra del Fuego, vamos a poder ver podemos comparar lo que es una situación colonial con una situación de un proyecto de desarrollo con un montón de dificultades e imperfecciones, pero un proyecto de desarrollo al fin. Te doy tres ejemplos para graficar esta comparación. Nosotros en Tierra del Fuego tenemos dos universidades nacionales, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Universidad Tecnológica Nacional, la Regional de Tierra del Fuego. En Malvinas no hay ninguna universidad. Los jóvenes que quieren estudiar tienen que migrar, generalmente a Reino Unido. En Malvinas hay una población de 3.600 habitantes. Hace 30 años la población era más o menos esa, poco menos. Siempre osciló entre 2.500 y 3.600, 3.700 habitantes. Nosotros pasamos de la década del 70... en la provincia, en el territorio argentino de la Isla Grande, Tierra del Fuego, de poco más de 30.000 habitantes a más de 200.000 habitantes. En Malvinas tenés una economía extractivista de los recursos naturales, centralmente la pesca, algo de ganadería ovina que está en declive. En Tierra del Fuego tenés diversificación productiva. Eso ha justificado el crecimiento, explica el crecimiento de la población. Entonces, Hay que evitar las visiones que subestiman la amenaza británica, pero también hay que evitar estas miradas ponderatorias de un supuesto desarrollo de una sociedad que no tiene ni siquiera la mínima complejidad en materia sanitaria. Cuando tienen un problema de salud, tienen que recurrir a los hospitales argentinos, un problema que implica complejidad sanitaria, los hospitales argentinos, y sobre todo los de Uruguay y los de Chile. Tratan de evitar los hospitales argentinos, pero hemos tenido casos en que han sido atendidos en Buenos Aires o en provincias patagónicas, isleños con problemas de salud que no pueden atender en un sistema de salud que tiene una baja complejidad, ¿no? Entonces, comparativamente esa es la situación. Eso no significa minimizar la amenaza militar, ni dejar de condenar, como hacemos, denunciamos internacionalmente en todos los foros, la pesca ilegal que utiliza el Reino Unido en Malvinas, sin control, sin medidas ambientales. Bien, claro. ¿Cómo visualiza los pasos a seguir, ¿no?, en este contexto? ¿Cómo imagina que tendrían que ser los pasos? Yo recuerdo que, entiendo que a partir de la década del 60 Argentina hizo un buen trabajo diplomático, lo que llevó a que en la década del 80, quizás si no se hubiera tomado esa decisión que tomó la Junta Militar, si se hubiera seguido un camino diplomático, hoy la situación sería muy distinta. Creo que imagino que ese es el camino que debería seguir la Argentina, ¿no? Ir planteando bases de acercamiento o aprovechar esta situación, que me imagino que la población de Malvinas no debe estar conforme con el hecho de no tener un sistema de salud adecuado, de no poder generar una capacitación de nivel terciario. Esas son oportunidades que, con una mirada estratégica, la Argentina podría ir de a poco avanzando sobre ellas. ¿Cómo imagina usted que se puede recorrer ese camino? Para recorrer el camino hay que tener en claro los objetivos. Claro. El objetivo que tiene la Argentina constitucionalmente, constitucionalmente porque se plasmó en la Constitución, es la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Eso es lo que dice la Constitución y plasma una posición que se sostiene invariablemente desde 1833. Ese objetivo requiere el cumplimiento también de los compromisos internacionales que ha asumido la Argentina. Desde la resolución 2065 de Naciones Unidas del año de 1965, desde ese momento la Argentina se comprometió a buscar una salida pacífica y negociada de la cuestión de soberanía. Salvo el interregno de los 74 días de la guerra, la posición de Argentina siempre fue la de la búsqueda de una solución diplomática. Claro. ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos como un objetivo concreto y que estamos buscando realizar? Que se reabran las negociaciones sobre la cuestión de soberanía y sobre otros aspectos prácticos que tienen que ver sobre todo con el vínculo entre las islas y el territorio continental argentino y la situación de quienes habitan las islas. Esta propuesta se la presentó, una propuesta de reapertura de negociaciones, más allá de que la planteamos en todos los ámbitos internacionales en los que la Argentina está presente, especialmente en Naciones Unidas, pero el 2 de marzo de este año se lo presentó el canciller Cafiero la propuesta al canciller británico, proponiendo que se retomen las negociaciones y proponiendo una agenda de 5 puntos. Entre ellos la militarización, los recursos naturales, la situación de los isleños, las comunicaciones entre las islas y el territorio continental y, por supuesto, la cuestión de la soberanía. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo logramos y en qué plazo se logra eso? Bueno, no tenemos la posibilidad de vislumbrar el futuro y arriesgar periodos o fechas que requieran, pero sí hay algunos criterios que nosotros manejamos que son, en primer lugar, Argentina tiene que persistir en su reclamo, en su acción diplomática, en su reafirmación de soberanía. En segundo lugar, tenemos que consolidar nuestra proyección hacia el área austral, es una condición muy importante, mostrar que nosotros, allí donde hay territorios argentinos no disputados, ejercemos efectivamente soberanía, ¿sí?, en un país bicontinental que requiere presencia antártica, en un país oceánico que requiere políticas orientadas al mar. En tercer lugar, hay que seguir sumando apoyos internacionales. Lo de la Unión Europea está en esa línea. Crea condiciones, genera un gasto de energía también en la parte británica, que ha tenido que hacer lo imposible para evitar que saliera esta declaración. No pudieron evitarlo y que ahora están pagando los costos de lo que ha sido calificado por todos los medios británicos importantes como una derrota diplomática. En cuarto lugar, es fundamental aprovechar las oportunidades del escenario internacional. Nosotros vamos a lograr retomar las negociaciones en el momento en que las condiciones internacionales sean favorables, siempre y cuando hagamos todo lo anterior, ¿no? Y en esto yo destaco que en este momento nosotros, por ejemplo, estamos aprovechando con la Unión Europea las oportunidades que nos abrió el Brexit. En otras ocasiones hemos podido aprovechar, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Es un hecho lamentable, pero que al mismo tiempo nos abre oportunidades porque se ha puesto en valor nuevamente el principio de integridad territorial a partir de lo que está pasando allí. Así que bueno, aprovechar las oportunidades internacionales es lo que han hecho los países que lograron recuperar el ejercicio de soberanía en situaciones que parecían imposibles, ¿no? Panamá respecto del canal, ocupado por la principal potencia del mundo, o el caso de China respecto de Hong Kong. Tras la guerra de Malvinas, además la década del 90 consigue que el Reino Unido ceda en un marco de negociaciones esos territorios que históricamente China ha reclamado, ¿no? Así que esa es la agenda que llevamos adelante. Estamos en tiempos de definiciones también electorales. Hay que ver qué es lo que propone cada candidato, cada candidata respecto a los temas de soberanía, a los temas de Malvinas, porque lo que no deberíamos permitir los argentinos y argentinas es volver atrás, volver a las políticas de entrega del macrismo. Guillermo, en relación a eso, también, o relacionándonos, nos llega una consulta a la mesa, pedírtela un minuto que nos puedas contestar para no sacarte más tiempo. Sí. La Patagonia, nos dice, Islas Malvinas, YPF, el litio. Cuando cambiemos en deuda, o endeudó con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, por 45 mil millones de dólares, lo hace como estrategia del poder internacional para dominar nuestros recursos. Esto también atándolo lo que significa la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional en relación a la soberanía en este tema particular en Malvinas. ¿Qué nos puede decir? Bien, yo creo que nosotros necesitamos políticas nacionales soberanas que no impliquen no la soberanía comprendida en clave de no relacionamiento internacional, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino soberanía en el sentido de que el poder del Estado, que es el que representa como representativo del poder popular, se efectivice en el espacio territorial y en las distintas dimensiones de la actividad económica, de la actividad cultural, de la actividad social, etc. Eso, hay acciones que se vienen haciendo y que a veces, por eso yo les decía, a veces ponemos mucho énfasis en decir qué es lo que están haciendo los británicos en Malvinas y no qué es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en la Antártida o en la Patagonia o en el mar argentino. Les doy un ejemplo de una política que le hemos puesto muchísimo énfasis, que el gobierno anterior había desarticulado, la iniciativa Pampa Azul, que es una iniciativa de investigación científica marina, de protección de nuestros mares y de aprovechamiento sustentable de los recursos del mar. Eso es apostar para la soberanía. Tener una agenda en ese sentido, que sea una agenda que implique una política de defensa, una política económica, que tenga como objetivo evitar que los recursos estratégicos queden en manos de aquellas potencias que incluso como el Reino Unido mantienen diferencias, una disputa de soberanía por una cuestión territorial, ¿no? Entonces este es un debate que se tiene que dar necesariamente en la política argentina. Creo que durante nuestro gobierno ha estado presente esta agenda y creo que se han ido resolviendo situaciones muy importantes en favor de la soberanía nacional. Lo otro es una política exterior autónoma, con los grados relativos de autonomía que permite el actual sistema internacional. Esto significa que no te alinees con nadie. Esto significa que mantengas relación con todas las regiones, con todas las potencias con las que tenemos vecindad, por ser parte del mismo hemisferio, la misma región, y con las que están al otro lado del globo, ¿no? Me parece que en eso buscar una agenda en donde nosotros priorizamos el interés nacional. Por eso aquí no se trata de elegir a Estados Unidos o a China. Se trata de mantener relaciones desde nuestra autonomía relativa primero con la región, con nuestra región, con América Latina y Caribe, fortalecidos desde ahí con las otras regiones del mundo, con las grandes potencias. Por ahí pasa, me parece, la clave de la política que viene, la política internacional que viene, y en eso es en lo que está el actual gobierno. Guillermo, te agradecemos mucho el tiempo. Muchísimas gracias. Pronta mejoría. Muchas gracias. Un gusto. Que estén muy bien. Que ande muy bien. Muchas gracias. Un abrazo.